Sí, como cristianos estamos llamados a suplir las necesidades de los demás, especialmente de los que padecen, sufren y son oprimidos. Y aunque tenemos nuestras responsabilidades individuales en esta área, como comunidad que está enfocada en ayudar a otros, podemos ser mucho más eficaces trabajando juntos como la familia de la Iglesia. Toma tu Biblia, busca en Hebreos 10 y mantente en sintonía. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro versículo central está en Hebreos capítulo 10, versículos 23 y 24, y dice: Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras. Al tratar de cumplir la misión cristiana, no deberíamos subestimar el potencial de la Iglesia como comunidad organizada, comunidad de creyentes para ser una influencia para el mundo. Ya hemos destacado los desafíos que podemos enfrentar al tratar de lidiar con la injusticia y la pobreza. Pero al trabajar con compañeros creyentes en una comunidad de fe, podemos ser una bendición para quienes nos rodean. La tentación es que cuando nos reunimos como iglesia nos distraigamos con mantener a la iglesia en funcionamiento, olvidando que la iglesia existe para servir al mundo donde Dios nos ha colocado. Y como cuerpo eclesiástico no debemos ignorar el sufrimiento y el mal que existen a nuestro alrededor. Si Cristo no lo ignoró, nosotros tampoco debemos hacerlo. Debemos ser fieles a nuestro mandato de predicar el Evangelio, y junto con esa predicación viene el trabajo de ayudar a los oprimidos, a los hambrientos, a los que están desnudos, a los desamparados. Juntos como comunidad y organización eclesiástica somos el cuerpo de Cristo para ayudar al mundo. Y como tal, como comunidad debemos caminar como caminó Jesús, alcanzar a otros como lo hizo Jesús, y servir siendo las manos, los pies, la voz y el corazón de Jesús en el mundo de hoy. Hemos visto en los primeros capítulos de Hechos cómo los primeros cristianos, los creyentes, establecieron un tipo de comunidad diferente, cuidando a los necesitados que había entre ellos, alcanzando juntos a los que estaban fuera de la comunidad, ofreciéndoles ayuda donde sea necesario e invitándolos a unirse con lo que Dios estaba haciendo entre ellos. Y sumando a las ilustraciones de Jesús de la sal y la luz, Pablo usa una serie de metáforas para describir la acción de la iglesia en el mundo. Entre otros, describe a los que viven como el pueblo de Dios como un sacrificio, como el cuerpo de Cristo, como embajadores, como perfume. Y cada una de estas imágenes habla de un papel como representantes o agentes del reino de Dios, incluso ahora, incluso en medio de un mundo devastado por el gran conflicto. Por eso quiero hacerte un par de preguntas de reflexión. Escucha bien, si las puertas de tu iglesia cerraran hoy, por algún motivo, ¿lo notarían los miembros de tu comunidad? ¿Estamos siendo la sal, la luz del vecindario? Un pastor muy entusiasta hablaba y predicaba acerca de los eventos de los últimos días, de la crisis venidera, de la persecución, de estar listo para la persecución del cual seremos objetos. Y un anciano de la iglesia levantó la mano y dijo: pastor, no se preocupe por eso, ¿qué nos van a perseguir si ni saben quiénes somos? No nos conocen. Por eso vuelvo a preguntar, si las puertas de tu iglesia cerraran hoy, ¿lo notarían los miembros de tu comunidad? ¿Estamos siendo la sal, la luz del vecindario? Cuando hacemos algo por los demás en forma altruista, es la respuesta práctica que nace de un corazón que ha respondido al amor de Dios y a la gracia de Dios, transformándose en agentes de cambio en un mundo herido y que perece. Pero sabes, también pueden ser consideradas en un nivel aún más profundo, porque el amor y la gracia de Dios es de lo que se trata el reino de Dios. Y cuando actuamos de esa manera, reflejando sobre los demás amor y gracia, restablecemos y participamos en ese reino eterno, incluso ahora. Bueno, en derecho internacional, una embajada nacional se considera parte de la nación que representa, incluso cuando se encuentre físicamente en un país extranjero y a una gran distancia de la nación de origen. De manera similar, la representación de los caminos del reino de Dios ofrece vislumbres de esa realidad eterna aquí y ahora, y como tal señala, es un anticipo de la derrota final del mal. Somos embajadores del reino celestial. Y al hacerlo como embajadores de Cristo, como agentes de Cristo, podemos experimentar la realidad de su amor y justicia en nuestras propias vidas, en la iglesia y en las vidas de quienes buscamos servir. Mira estas palabras, 2 Corintios 2:16. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Cuál es la diferencia entre las dos aromas? ¿Y cómo podemos saber cuáles somos? ¿Qué aromas somos? En otras palabras, ¿cómo hueles? ¿Cómo huelo para el mundo? Hablemos algo acerca ahora del remanente. La definición estándar de los pueblos remanentes identificados en la profecía bíblica se encuentra en Apocalipsis 12 y 17. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en la historia bíblica, estas características señalan al pueblo de Dios en las últimas etapas de la historia de la tierra. Pero también en las historias bíblicas podemos encontrar ejemplos de cómo actúa ese remanente y en particular, cómo esas personas sirven a los demás. El ejemplo de Moisés, en este sentido, es realmente desalentador. Mira Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 14. Son varios versículos. Sígueme, por favor. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Yo he visto a este pueblo que, por cierto, es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ahora mira, ¿cómo se comparan Moisés en esta historia y el remanente descrito en Apocalipsis 12 y 17? Airado con el pueblo de Israel, Dios amenazaba con destruirlos y transferir las promesas hechas a Abraham, de que sus descendientes se convertirían en la gran nación, transferidos a Moisés y su familia. Pero Moisés no quería eso. En su lugar, Moisés tuvo la audacia de discutir con Dios, sugiriendo al Señor que si actuaba según sus amenazas, lo haría quedar mal. Pero entonces Moisés fue más allá y se arriesgó a rogar por su caso ante Dios. Es que, amigos, Moisés había estado luchando para guiar a este pueblo a través del desierto. Habían estado ellos quejándose y discutiendo casi desde el momento en que los condujo a la libertad. Y sin embargo, Moisés le dice a Dios, si no puedes perdonarlos, entonces bórrame del libro que has escrito. Moisés ofrece renunciar a la eternidad para salvar a aquellos con quienes ha compartido su viaje. Yo me pregunto, y aquí hago una pausa, ¿qué si el Señor les hizo un ofrecimiento tal a algún líder hoy? Mira, voy a eliminar a todos aquellos rebeldes que se oponen hacia ti. ¿No lo tomaríamos como la gran ventaja de nuestra vida? Pero Moisés estuvo dispuesto a sacrificar su vida y su vida eterna de que su nombre sea borrado del libro de la vida con tal de salvar a su pueblo. Un eco del Calvario, ¿no es cierto? Es por eso que esos dos corazones latirán juntos por la eternidad. y tú y yo cantaremos el cántico de Moisés y del Cordero. ¡Qué poderoso ejemplo de intercesión abnegada en nombre de aquellos que no lo merecen! ¡Y qué poderoso símbolo de todo el plan de salvación! Como dije, esos corazones latirán juntos por la eternidad y cantaremos el cántico de Moisés y del Cordero. Mira lo que comenta mi autora favorita, Elena de White, en Patriarcas y Profetas. Mientras Moisés intercedía por Israel, perdió su timidez, movido por el profundo interés y amor que sentía hacia aquellos en cuyo favor él había hecho tanto como instrumento en la mano de Dios. El Señor escuchó sus súplicas y otorgó lo que oraba tan desinteresadamente. Había examinado a su siervo, había probado su fidelidad y su amor hacia aquel pueblo ingrato, inclinado a errar, y Moisés soportó notablemente, noblemente la prueba. Su interés por Israel no provenía de motivos egoístas. Quería la prosperidad del pueblo escogido de Dios más que su honor personal, más que el privilegio de llegar a ser el padre de una nación poderosa. Y Dios se sintió complacido por su fidelidad, su sencillez de corazón y su integridad, y le dio, como un fiel pastor, la gran misión de liderar a Israel a la tierra prometida. Jesús hizo lo mismo. Por eso, ¿qué nos dice esto acerca de cómo, en la medida de lo posible, deberíamos tratar con los que se equivocan a nuestro alrededor? ¿Cuán rápidos somos para juzgar, verdad? Es que a veces las discusiones de la iglesia parecen enfrascarse en la aparente necesidad de elegir entre un enfoque en el trabajo social o la evangelización, entre caridad o testimonio, entre justicia o egoísmo, o justicia y evangelismo. Pero cuando entendamos mejor cada uno de estos conceptos y observemos el ministerio de Jesús, la diferencia desaparece. Y nos damos cuenta de que predicar el Evangelio y trabajar por ayudar a otros están íntimamente relacionados. Estas son las citas más conocidas de Ellen White. Ella lo explicó de esta manera. Dice el Misterio de Curación, página 107, dice: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía: sígueme. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan. Maravilloso. Como hemos visto, estas dos acciones del reino, la justicia y el evangelismo, están estrechamente entrelazadas. No solo en el ministerio de Jesús estaban, sino también en la primera comisión de Jesús a sus discípulos. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. En resumen, una de las mejores maneras de llegar a los demás con nuestro mensaje es atendiendo a sus necesidades. Leeré dos versículos que resumen lo que acabamos de mencionar. Y notemos lo que dicen Pedro, San Pedro y San Pablo sobre el poder del testimonio de las buenas obras hechas por el pueblo de Dios. Primera de San Pedro, capítulo 2, versículo 2, y después Filipenses 2, 15. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, para que seáis irreprensibles, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Con una comprensión abarcante de las buenas nuevas de Dios, el evangelismo no tiene sentido si no existe una pasión por las personas. Versículos como el 1 Juan 3, Santiago 2, enfatizan la contradicción de predicar un evangelio sin vivirlo. En el mejor de los casos, el evangelismo que trae las buenas nuevas de esperanza, rescate, arrepentimiento, de transformación y el amor de Dios que todo abarca, en esencia es una expresión de justicia. Porque tanto el evangelismo como el deseo de justicia emanan de reconocer del amor de Dios, el amor de Dios por las personas perdidas, quebrantadas, los que están heridos. un amor que también crece en nuestros corazones bajo la influencia de Dios en nuestras propias vidas. No se trata de elegir una acción u otra, amigo y amiga. Es un estilo de vida. Trabajamos con Dios al trabajar por las personas, satisfacer sus necesidades reales y usar los recursos que Dios nos ha confiado. Pero cuidado con los extremos. Cuidado. ¿Cómo podemos asegurarnos de que al hacer buenas obras en favor de los demás, no descuidamos la predicación de las buenas nuevas de salvación? Porque hablarle solamente de pasarlas bien aquí ahora es egoísta. Tenemos que hablarle del futuro glorioso que nos espera, contarles el resto de la historia. La iglesia local debe ser una embajada de la gracia de Dios. Y al comienzo del libro de Job, Dios destaca a Job y su fidelidad. Lo destaca como una demostración de la bondad de los caminos de Dios y de su trato con la humanidad caída. Ahora es notable que Dios haga que su reputación dependa cómo sus hijos viven sus vidas en esta tierra. Qué increíble cómo Dios depende de su iglesia, de sus hijos aquí. Y cómo Dios, por decir así, se rebaja al punto de depender de humanos caídos para que reflejen su gracia. Un día encontramos la respuesta. Cuando termina el gran conflicto, encontramos la respuesta a todos estos grandes interrogantes. ¿Cómo Dios se atreve? ¿Y cómo es capaz de que su nombre sea reflejado por seres humanos que sí deben ser transformados por su gracia? Pero Pablo expandió la fe que Dios tiene en algunos de sus santos para incluir a la comunidad de la iglesia. Porque dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mira lo que agrega después en Efesios capítulo 2:19. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Privilegio? ¿Responsabilidad? Todo eso, más aún, que es algo que no podemos explicar, que Dios nos confiera ese honor. ¿Qué crees que se incluye en la idea de describir a la comunidad de la iglesia como la familia de Dios? ¿Cómo debería influir esta descripción en la forma en que opera la iglesia organizada? En toda organización y comunidad, la forma en que la entidad trata a sus miembros refleja los valores fundamentales del grupo. Y como casa de Dios, cuerpo de Cristo y comunidad del Espíritu, la iglesia tiene el más alto de los llamamientos para vivir y estar a la altura de, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como todas las iglesias de los santos, así lo describe el apóstol. Amados, los valores de la justicia, la gracia y el amor, como se demuestran en la justicia y gracia y el amor de Dios, deben gobernar todo lo que sucede en el interior de la iglesia, desde las iglesias locales hasta la organización de la iglesia mundial. Estos principios deben guiar a los líderes de la iglesia en su forma de liderar, de tomar decisiones y de ocuparse del menor de estos o los más pequeños en la comunidad de la iglesia. También deberían guiarnos en cómo resolver las disputas que surgen de tanto en tanto entre los miembros. Porque si no podemos tratar a los que están entre nosotros con ecuanimidad y dignidad, ¿cómo crees que podríamos hacerlo con los demás que están afuera? Donde la organización de la iglesia emplee personas, debería ser un empleador generoso, valorando a las personas antes que nada y trabajando para evitar que se trate a los miembros en forma injusta. Tristemente, algunos parecen más dictadores que administradores. Y lo digo con cariño. Cuando viene un pastor llorando, pidiendo consejo, por favor, porque, hermanos, algo triste. Mira, Dios es el que tiene autoridad. Todos nosotros tenemos influencia y usarla mal es una mala praxis pastoral. Las iglesias deben ser lugares más seguros, donde todos los miembros de la iglesia hacen lo posible para proteger a los vulnerables. Y como vemos en la iglesia primitiva, los miembros de la comunidad de la iglesia deberían estar especialmente preparados para dar apoyo a los miembros de la familia de la iglesia que están sufriendo o pasando necesidad. Jesús lo indicó como una orden, diciendo que no solo transformaría la comunidad de fe, sino que también demostraría la realidad de su fe a los que observan, como él dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Amados, debemos animarnos mutuamente a hacer el bien. Trabajar para el Señor puede ser a veces difícil y a veces desalentador, aun cuando tenga las mejores motivaciones e intenciones y la convicción de que estamos de parte de Dios y de la bondad. La tristeza y el dolor en nuestro mundo son reales y seguirán en aumento. Esta es una de las razones por las que necesitamos la comunidad de la Iglesia. Jesús le dio la forma a este tipo de comunidad de apoyo con sus discípulos. Rara vez enviaba a las personas por su cuenta y cuando eso ocurría, volvían a reunirse pronto para compartir sus historias y renovar sus energías y valor. Mira lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pregunto, ¿cuáles son algunas de las formas en las que podemos animarnos mutuamente al amor y a las buenas obras? En casi toda tarea, en casi cada causa o proyecto, un grupo de personas que trabajen juntas pueden lograr más que todas esas personas trabajando individualmente. Y esto nos recuerda una vez más la imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo, en la que todos tenemos que desempeñar roles diferentes pero complementarios. Y cuando cada uno de nosotros hace lo que sabe hacer mejor, pero lo hace de manera que permita que las influencias trabajen juntas, podemos confiar por la fe en que nuestras vidas y nuestro trabajo harán una diferencia para la eternidad. Si bien los resultados son importantes cuando se busca hacer lo correcto, los resultados tienen que ver con personas y sus vidas. Y a veces tenemos que confiarle los resultados a Dios. Tal vez a veces nunca veamos los resultados de nuestro trabajo o nuestras obras de altruismo. Y a veces cuando trabajamos para aliviar la pobreza, para proteger a los vulnerables, para liberar a los oprimidos y defender a quienes no tienen voz, veremos poco progreso o tal vez nos rechacen, pero un día veremos los resultados. Tenemos la esperanza de estar trabajando en una causa mucho mayor e inevitablemente victoriosa. Por eso dijo el apóstol, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, dice él, y mayormente a los de la familia de la fe. Por eso fuimos llamados a alentarnos, literalmente a inspirarnos con valor los unos a los otros. Vivir con fidelidad es a la vez alegre y a la vez difícil, ¿no es cierto? Pero nuestro Dios de justicia y nuestra comunidad de justicia son nuestros mayores apoyos a donde invitamos a otros a unirse. Yo pregunto, ¿conoces o sabes de alguien que trabaja regularmente para aliviar el sufrimiento de los demás? ¿O alguna institución? ¿Cómo podrías alentar a esa persona o grupo de personas en las buenas obras que están haciendo? Yo quiero finalizar con esta poderosa cita de la profetisa de Dios para el tiempo del fin, el Misterio y Curación, páginas 71 y 73. Dice así: la obra que hicieron los discípulos hemos de hacerla nosotros también. Todo cristiano debe ser un misionero. Con simpatía y compasión tenemos que desempeñar nuestro ministerio en bien de los que necesitan ayuda y procurar con todo desprendimiento aliviar las miserias de la humanidad doliente. Hemos de dar de comer al hambriento, vestir al desnudo y consolar a los que sufren y a los afligidos. Hemos de auxiliar a los de ánimo decaído e inspirar esperanza a los desesperados. El amor de Cristo, manifestado en un ministerio de abnegación, será más eficaz para reformar al malhechor que la espada o los tribunales. Estos son necesarios para infundir terror en el violador de la ley, pero el misionero amante puede hacer mucho más. A menudo el corazón que se endurece bajo la reprensión es ablandado por el amor de Cristo. ¡Qué principios que van más allá de la venganza o la disciplina que a veces estamos acostumbrados a aplicar! ¿Sabes que hay muchas personas, grupos y organizaciones que buscan aliviar la necesidad en este mundo? ¿Qué fortalezas, ideas y recursos únicos puede aportar la Iglesia Adventista del Séptimo Día a esta tarea? ¿Has escuchado de ADRA? ¿Has escuchado otras instituciones que están listas para ayudar en tiempo de necesidad y cuando las cosas van bien, ayudar al prójimo? Además del apoyo de la comunidad de la Iglesia, ¿qué otras cosas pueden ayudarte a evitar que te canses de hacer el bien? Como dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. ¿Cuáles son algunos de los proyectos e iniciativas relativos a la justicia y pobreza que sabes que la Iglesia Adventista del Séptimo Día está apoyando actualmente en todo el mundo? ¿Cómo podrías contribuir a esta faceta del trabajo de la Iglesia? Jesús hacía tres cosas, dice San Lucas. Él predicaba, enseñaba y sanaba. Tres cosas que hacía Jesús, que hoy podemos hacerlo como Iglesia y como individuos. Y lo estamos haciendo en cierta medida. Tenemos nuestras escuelas, enseñamos, nuestras iglesias, predicamos, y nuestros hospitales, sistemas de sanatorios, lanchas misioneras, clínicas, sanando, pero también podemos hacerlo en forma individual, compartir la palabra, enseñar la palabra de Dios, invitar a que nuestros hijos, los hijos de los enseñados, vayan a las escuelas cristianas donde se presentan principios elevados que los preparan para vivir por la eternidad, y también tenemos principios de salud que podemos ayudar a otros a vivir más saludables. Dios nos ayude a que podamos realmente cumplir con nuestro ministerio en forma individual y como iglesia hacer una influencia en la comunidad. Acompáñame en oración. Y con esto terminamos el estudio de esta miniserie de la Iglesia en la Comunidad. Padre Celestial, gracias te damos por ser parte de tu cuerpo, tu iglesia. Nos ha llamado a cada uno a hacer algo especial para ti. A veces cosas sencillas, a veces cosas mayores, pero todos queremos trabajar en armonía con tu plan. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y como cabeza de la Iglesia. Por eso queremos fielmente seguir las órdenes que vienen de la cabeza para que como cuerpo armonioso avancemos siendo una bendición para los demás. Gracias por este privilegio y esta responsabilidad en el nombre de Jesús. Amén. Sí, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Tú eres las manos, los pies, los ojos, los oídos de Jesús para ayudar a las personas para que conozcan al Señor y sean ciudadanos del reino eterno. Dios te bendiga y te guarde. Será hasta el próximo programa. Predica, predica, no ceses de predicar. Y si es necesario, utiliza palabras. Transfórmate en un canal de bendiciones. Invita a otros a mirar estos programas. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Su deseo es que seas feliz y felicidad comienza con fe. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.